corazón amante, que no me echen olvido. Ay, adiós, corazón amante. No llores al despedirte, como suele suceder. Suele suceder, esto no tiene remedio. Ay, hasta que te vuelva a.